problema no può hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. A lo que nunca tuvo ojos, como encontrarle plataformas, a lo que siempre fue un barranco, como encontrar en la alacena los besos que no me diste. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte. Es que no quiero. El problema no es que duela. El problema es que me gusta. El problema no es el daño. El problema son las huellas. El problema no es lo que haces. El problema es que lo olvido. El problema no es que digas. El problema es lo que callas. El problema es que es conmigo.